Saludos, esto es El País de los Sueños desde RAI, Radio Andalucía Información. Fascinante y nueva revisión de un clásico Tavi Brothers con Mike and McDonald al frente y como invitada Sara Evans. Wonderful Beliefs desde finales de 2014. Suena muy bien. Es absolutamente espectacular, lo fue en su primer momento este clásico de Tavi Brothers y lo sigue siendo a través de los años. Una de las bandas californianas más populares en los años 70, un grupo que catapultó a las listas internacionales temas como Listen to the Music, Blackwater, Long Term Running o esta. Las raíces de Tavi Brothers están en una banda de country rock previa de San Francisco llamada Moby Grape, en la que trabajaron Tom Johnston con guitarra y voces junto al batería John Hartman. Se disolvió en 1969, pero la pareja tuvo la oportunidad de probar suerte de nuevo tras ampliar el grupo a cuarteto, contando con la presencia de dos recién llegados en aquel momento, el bajo Dave Shergreen y el guitarrista Patrick Simmons. Fue entonces cuando decidieron que el cuarteto que acababa de nacer debía llamarse Tavi Brothers. Earth, Wind & Fire for a while, en directo ahora en Chicago. We were young and we knew in our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true for a while. We paid invite us to begin the dance, yeah. Just as there was all we had out. Yesterday was all we had. And oh, sing it. How did the lights go? Ooh, yeah, yeah. How could you leave me out? Ooh, yeah, yeah. Not in the sky, oh, yeah, yeah. Oh, oh, after the love is gone. After the love is gone. It used to be right as well. Used to be right. Other without, we would ever need life this strong for so long. Never knew that what was wrong, baby, wasn't right. We tried to find what we had till sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into a baby. Que lo pone Torcuato Mariano, argentino. Ha estado mucho tiempo en Brasil y también produciendo magníficas canciones durante años desde los Estados Unidos. Torcuato Mariano vuelve al país de los sueños con Ipanema Sunset. Es precisamente esta pieza. Sunset. Desde Río de Janeiro, inspirado en esas playas, en el atardecer, Torquato Mariano. Un guitarrista de pura cepa, muy admirado en la escena brasileña durante años. Ya lo dijimos antes, nacido en Argentina y antiguo compañero de un saxo de Río, precisamente seductor habitual en los ambientes contemporáneos norteamericanos y además perfectamente aclimatado, igual que el mismo Torquato Mariano, al gusto europeo, Leo Gandelman. Elaborando desde hace muchísimos años, buen sonido, música de alta calidad. Vamos con Elian Elias, una dama brasileña que lleva prácticamente toda su vida viviendo en los Estados Unidos, cantando, componiendo y tocando el piano desafinado. Es una canción maravillosa. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é um desafinados, no fundo do peito também bate calado, e que no peito dos desafinados também bate um coração. Sencillamente espectacular. ¿Han escuchado ustedes alguna vez alguna versión más elegante que esta? Sección de cuerda brillante. La sabiduría de todos los músicos arropando intensamente a esta mujer de Sao Paulo. Elian Elias. Pianista que formó parte de una de las primeras estructuras que sustentaron en sus inicios al grupo de un músico tan prestigioso como Mike Mainieri. Los clásicos, los míticos Steps Ahead, en Nueva York. La residencia habitual durante años de esta brasileña, Elian Elias, se casó con el trompetista Randy Brecker, también relacionado con los Steps Ahead, y la mitad del dúo Brothers Breaker con su hermano Michael, que ya desapareció hace algunos años. Ha acompañado y ha recibido colaboraciones también de los mejores músicos de sesión de ambas costas, desde Toots Thielemans a Eddie Gómez, pasando por Stanley Clark, Lenny White, uno de los músicos del extinto Weather Report, que también fue invitado a la ejecución de un clásico del nuevo jazz, el radiante Return Forever de Chick Corea. Ya ven, los grandes nombres ilustres en la historia de la música están unidos en este ambiente del país de los sueños, de una u otra forma. Atención a esta versión de Dindi. Si Torcuato Mariano es argentino, ella también. Gabriel Anders, intérprete deliciosa que lleva años viviendo en Nueva York. O seu, tão grande o seu. Maravillosa canción. E o bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? E o vento fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Que fala nas folhas. Gabriel Anders desde Nueva York con su revisión de Dindi. La bossa nova, la cosa nueva que desde hace décadas ha seducido a las grandes artistas. Ella es una de ellas. Ella es fantástica. Ella es una mujer que dulcifica cualquier pieza que interpreta, independientemente del aspecto original o del estilo de que se trate. Hablamos de Diana Krall, independientemente de Gabriela Anders. Diana Krall, que reactivaba su buen gusto en las versiones pop de su álbum Wildflower de 2015, pero que también ha sabido entregarse eternamente a la música tropical. Este es el volar. Nonaimo, Canadá. Diana, vuelta. Esse seu olhar, quando encontro o meu, quase perfeito, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Impresionante. Pues si me lo permiten, yo sé que no es la primera vez que la escuchamos, ni muchísimo menos. Esta es una canción deliciosa en torno a un clásico Carpenter que Diana Krall incluía en ese álbum que hemos referido frecuentemente aquí en Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños. Disfruten de cada instante de la evolución de esta versión de Superstar. Es impresionante, de verdad. Está perfectamente confeccionada, con un gusto exquisito, bien escogida y maravillosamente interpretada. Viva la música. Todo está en ello. Todo está en la música. It's just ¿Es así? Realmente lo hago. Maravillosa versión de Superstar, ese clásico que los Carpenters catapultaron a las listas norteamericanas y que fue éxito en todo el mundo hace años, con esos dos hermanos que decidían dedicarse a la música desde 1969 en adelante, desde New Haven, en Connecticut. Richard y Karen Carpenter. Japonés de Tokio. Toca una cítara medieval que no es japonesa, es de origen chino, y que se llama koto. Se puede tocar en cuclillas, sentado, de rodillas, y él la utiliza perfectamente y ha sabido adaptarla precisamente al sonido brasileño de la bossa nova. Lo hizo en varios discos en temas tan estupendos como este. Lástima que desde hace muchísimos años no sabemos absolutamente nada de él. Yutaka, Smile for Me. Your Taka Yokokura en japonés, que en los Estados Unidos, en Los Ángeles, publicó varios discos. Esta es una porción de ellos. Sonríe para mí. Esto es música. El país de los sueños. Crooner de nueva generación, implacable en listas. Georgia on my mind con Michael Bublé. La mejor música del mundo sigue aquí servida. El país de los sueños en Radio Andalucía Información. Para oyentes distinguidos, especiales. Oyentes como usted. Georgia. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road. Song to Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on. Georgia on my mind, con Michael Bublé, una revisión de un clásico de Rachel Robinson, esa gran estrella de Albany, de Georgia, estudiante de piano clásico, de clarinete, en el Colegio Estatal para Chicos Ciegos de Santa Agustina, en Florida, hasta el 45, tras la muerte de sus padres y antes de trasladarse a Seattle y después de trabajar en muchos locales del estado con algunas bandas. Creó su primer grupo musical en 1954. Georgia on my mind fue popularizado por primera vez gracias a Frankie Traubenbauer en el año 31. Años después, en el 60, con Ray Charles fue top 4, cuarta posición en listas americanas. También Ray Charles recogió música Beatle, por ejemplo. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Look at hiding the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. People. Yeah. People. Ah, look at all the lonely people. Church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people, do they all come from? The man looked at me and he said, all the Rigby con Ray Charles, que también reconvertía Yesterday, sin duda, una de las canciones más bellas de la historia de la música. Ray Charles Robinson con esta canción que fue grabada entre abril y junio de 1966 en los estudios míticos Abbey Road con McCartney, en la voz principal por McCartney, con coros de John Lennon y de George Harrison. Está Eleanor Rigby, esta canción considerada como una de las mejores de la banda por haber sido grabada con un doble cuarteto de cuerdas, un ejercicio que nunca hasta entonces se había llevado a cabo en el pop o en el rock. Escrita en casa de John, llamándose originalmente Olana Tungi. El nombre de Eleanor se tomó de la actriz Eleanor Brown, que actuó con Beatles en la película Help, Rigby. Era una tienda de Bristol. Historias que tiene mucho que ver con los clásicos de la música, brillantes, sin duda. El país de los sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, ahora mismo recuperamos a Michael Bublé, que en esta ocasión no viene solo ni mucho menos. Fue colaborador de Barbra Streisand en esta revisión de It Had to Be You. Buena canción. Las escogemos cuidadosamente. Disfrútenlas. Seems like dreams, like I always had, could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain. Thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way. You'll come and say it's you I need, and you'll be pleading in vain. It had to be you, just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true. Make me be blue, or even be glad it sad thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or I try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. All right, let's go. Okay. It had to be you. Well, some call it fate. It had to be you. I just had to wait. We wandered around and finally found somebody who, somebody new. For nobody else gave me a thrill. To be you, wonderful you. It had to be just me. ¿No son deliciosas esas trompetas con sordina? Vaya sección metálica. No one but it had to be you. Tuviste que ser tú. Clásico de Ace and Jones, una estrella nacida en Dalton, Iowa, en 1894, y que falleció en Florida en el 56 del siglo pasado. Era músico de jazz, saxo además, director de Big Band y el creador de canciones inmortales como esta It Had To Be You. Sam Hunter, esta es otra historia. Westbound. Prácticamente al final de una nueva hora en la producción del País de los Sueños desde Radio Andalucía Información. Saludos. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. La precisión y el buen gusto siguen siendo protagonistas. We'll be right back. Westbound con el bajo como protagonista, Sam Hunter. Cerramos hora en el país de los sueños desde Rai.